High Energy me hizo, digamos, mantener una expectativa de entrar a estudiar electrónica cuando estaba en la secundaria. Esa expectativa se sostuvo hasta el CCH, cuando yo no estaba claro si estudiaba administración o estudiaba electrónica. Y la electrónica definitivamente estaba totalmente orientada por el High Energy, ¿no? Pensando en luces audio rítmicas, equipos de audio, uh-huh, de iluminación, bueno. Pero cuando yo opté por sociología, incluso cuando opté por administración, en mi cabeza nunca estuvo el hecho de que el High Energy fuera un referente en ese sentido. Cuando yo entré a sociología, sí me pasó por la cabeza escribir algo sobre el High Energy. O sea, cuando yo estaba por salir en el 91, 92, 93, pensé que podría ser bueno escribir algo sobre el High Energy. Pero yo en ese momento era muy gustoso de todos los temas. Y el área de concentración en la que yo estaba, que era sociología política, terminó orientándome la temática. O sea, esa es la verdad. Y pensé que más adelante escribiría algo sobre eso. Cuando iba a salir de filosofía, pensé que podría ser una buena idea escribir algo sobre el High Energy desde un punto de vista estético. Uh-huh. Una cuestión, no sé, referido a la música desde un punto de vista estético. Pero la cuestión de la ontología heideggeriana me pareció tan fundamental y tan importante que, bueno, nuevamente lo pospuse. En historia, confieso que no pensé en el High Energy. De plano. No, porque yo realmente además lo que quería era proseguir con la cuestión, la temática del Estado. Lo que pasa es que cuando yo empecé a analizar la coyuntura, empecé con el STLN y entonces se modificaron los criterios para entregar trabajos y entonces pidieron trabajos mucho más cortos. Y como yo ya llevaba escrito algo sobre el STLN, el asesor me propuso abandonar el análisis del Estado y orientarlo al STLN. Y como el STLN no me pareció un mal tema y tenía mis simpatías no incondicionales, pues decidí hacerlo. Ya cuando murió Tony, fue cuando yo definitivamente sentí una inquietud por escribir algo sobre el High Energy. Uh-huh. De hecho, ese fue uno de los dos motivos que me impulsó a hacer el doctorado. O sea, cuando yo pensé en hacer el doctorado, es verdad que yo tenía un motivo en relación a que académico y de vida personal, pero lo otro fue que ya era demasiado el tiempo que había pasado y que si yo no escribía nada, simplemente era una historia que iba a terminar perdiéndose. Que yo ya veía que se tiraban las colecciones de propagandas. Sí. Ya veía que había... Es decir, el regreso de Patrick Miller a Mérida no fue fácil, fue complicado. Al inicio prácticamente no iba nadie. O iba poca gente, ¿no? Uh-huh. Cuando yo busqué a mis amigos para decirles que Patrick Miller seguía, la mayoría de ellos rechazó volver. Me decían que estaban ocupados, que todavía existía eso. Y aunque sí hubo algunos que regresaron y corrieron la voz, pues me asustó un poco ver eso. Y entonces decidí que tenía que hacer el posgrado escribiendo sobre High Energy. Que yo le iba a tratar de dar el sesgo de la institución que me recibiera. Uh-huh. O sea, si iba a ser sobre estudios urbanos, le iba a dar un sesgo hacia lo urbano. Si iba a ser haciendo un doctorado en sociología, le iba a dar un sesgo sociológico, lo que fuera, o histórico, pero que tenía que ser sobre The High Energy ya de manera impostergable, definitiva. O sea, a mí realmente eso me fue influyente. La muerte de Tony Barrera, el proceso difícil que estaba pasando Patrick Miller y el ver que los coleccionistas tiraban las propagandas, no les importaban, y que la gente parecía que empezaba a olvidarse de eso. O sea, eso fue. Que los DJs tiraban sus discos, ¿no? Los fans se deshacían de las colecciones de cassettes. Mira, yo no llegué a ver que los discos los tiraran, pero yo sí llegué a ver ya que estaban totalmente maltratados, uh-huh, arrumbados. Uh-huh. O sea, el camino era eso. O sea, uh-huh, el camino era que iban a desaparecer, ¿no? Sí, uh-huh. Eso fue lo que a mí me motivó realmente. Ya. Y el de colores, la música ha generado interés porque yo he conocido varios que han tratado de hacer su temática referida a la relación entre música e identidad. El asunto es de que las universidades normalmente tienen en su, digamos, especialistas una especie de coto de poder, porque ellos en muy buena medida determinan las temáticas, orientan, ¿no?, de una manera un tanto coercitiva las temáticas de los estudiantes. O sea, si yo estoy haciendo estudios urbanos, yo quiero que hagas estudios urbanos, pero sobre lo que yo quiero. Y lo otro es que cuando el alumno logra defender su temática, aunque ellos no sepan, ellos llevan la asesoría, ¿no? A veces no dan espacio a especialistas de las músicas, que normalmente son de reciente formación o de instituciones ajenas a muchas universidades, y pues porque eso les da un puntaje, ¿no? Entonces esos puntos se convierten en dinero y pues se vuelven un poco egoístas y golosos. A pesar de que yo sí tuve un proceso de apertura para la recepción del trabajo en la UNAM, yo sí padecí en el momento de la designación del asesor. A mí me designaron a un doctor que se llama Ricardo Forte. Ricardo Forte ha sido conductor de música latinoamericana en Radio UNAM. Y ahora estaba, en ese entonces yo creo que estaba dirigiendo la revista, una de las revistas, creo que era la revista UNAM, una de difusión. Y él ha escrito mucho sobre cuestiones de estereotipo, identidades, música, pero sobre todo latinoamericana. Y entonces, cuando yo lo vi, en primer lugar me costó mucho trabajo verlo porque él me daba muchas largas. Cuando al fin lo pude ver, él me dijo que no quería, que no podía asesorarme. Yo le pregunté que por qué no podía asesorarme y él me dijo, pues es que yo no estoy capacitado para asesorarte, me dijo, porque yo no sé de esta música. Y le dije, bueno, pero es que nadie sabe de esta música, le dije, o sea, nadie sabe de esta música, es algo nuevo. Pero es que yo no sé, me dijo, yo no podría. Y entonces yo le contesté, oiga, ¿no cree que sería una buena manera de aprender juntos? Y entonces ya como que con cierto fastidio me dijo, bueno, me dijo, a ver, te voy a decir una cosa. El problema es, o sea, la música no me gusta, me dijo. Ya la oí, la música no me gusta. Ese es el problema, hijo. Me dijo, yo pensé que íbamos a escuchar buena música. Lo único que dije fue, ah, ok, doctor, bueno, no, entonces no hay problema, ¿no? Muchas gracias por su atención y pues por decírmelo, ¿no? De una vez para que sepa yo qué hacer. Sí, me dijo, ¿para qué te quito tu tiempo? No, muchísimas gracias, y me fui. Pero también estoy recordando que en la propia UNAM, a pesar de que me recibieron en la coordinación sumamente receptivos, a mí me hicieron una doble entrevista. A mí primero me entrevistaron las personas especialistas de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Cuando terminó la entrevista, yo noté que en esa entrevista había dos personas que eran un poco como secas conmigo, quizás no groseras, pero sí muy, muy cortantes, y había otras dos que estaban como muy amables. Al final de la entrevista, cuando yo llamé para ver cuál era el resultado, me dijeron que yo tenía que hacer una segunda entrevista. Y eso a mí me sorprendió mucho, porque normalmente ya en un nivel, digamos, de posgrado, es difícil que una institución acepte no saber. O sea, el hecho de que ellos requieran una segunda entrevista significa no sabemos si lo recibimos o no. Y entonces, lo usual es que te digan no entras o sí entras, pero no que no saben. Eso a mí me sorprendió. Y lo que hicieron los de Ciencias Políticas y Sociales, sobre todo los del área de Sociología, fue pedir una opinión a los del área de Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en la Facultad de Filosofía y Letras me preguntaron, ¿por qué quieres estudiar High Energy si nuestra Latinoamérica es tan rica en géneros musicales? O sea, podrías hacer un análisis de muchísimos géneros musicales nativos. No, le dije, si yo no desconozco el punto. O sea, yo sé perfectamente bien que América Latina es extraordinariamente rica en géneros musicales propios. Le dije, pero yo no estoy haciendo un análisis del High Energy en Holanda o en Italia. Le dije, yo estoy haciendo un análisis del High Energy en la Ciudad de México. Y esto es un contexto latinoamericano. Le dije, yo estoy tratando de explicar una música foránea en un contexto latinoamericano. Ellos estuvieron muy contentos conmigo y yo sabía entonces que ya me iba a quedar, porque incluso uno de ellos me pedía una copia de mi proyecto de investigación, porque me decía que su hijo tocaba jazz en Estados Unidos y quería que lo viera, ¿no? Entonces, ya luego cuando yo entré, también ahora empiezo a recordar que supe, ya estando yo, habiendo cruzado yo el año de estancia ahí, supe que hubo gente que quería que yo me sacaran del programa del posgrado porque no era posible que mi temática estuviera dentro del posgrado latinoamericano. También supe, nunca supe bien quiénes estaban a mi favor y quiénes en contra, yo lo intuyo. Y obviamente hay gente que seguramente yo no tengo ni la menor idea. Lo que sí supe es que la coordinadora me defendió argumentando que yo estaba abriendo nuevas líneas de investigación y también que dentro yo generé un debate muy fuerte al interior del cuál era el sentido de los estudios latinoamericanos, el posgrado de estudios latinoamericanos y qué debían incluir o no los estudios latinoamericanos. Y en ese debate ganó la parte que me apoyaba, por eso es que yo pienso que yo entré. No supe nunca bien quiénes fueron. Después, al tiempo, me fui enterando que se abrió ese debate, que se generó. Yo veía cosas extrañas en relación a mí. Yo, de hecho, arranqué con una desventaja muy grande, ¿no? Me acuerdo que hubo gente que, sin haber concluido su maestría, los metieron al programa del doctorado. Y yo escuchaba en el grupo que ellos ya llevaban la mitad de su tesis desarrollada y yo ni siquiera había podido tener un asesor. Al final, de todos modos, voy a ser un poco jactancioso. Les gané. Salí antes que ellos. Terminé el trabajo antes que ellos. Me titulé antes que ellos. Y publiqué sin que ellos siquiera hubieran acabado la tesis todavía. Pero sí era una cosa que en su momento me preocupó. Y de hecho, la terna de asesores de mi comité tutorial, dos eran externos. O sea, como adentro del posgrado no había gente que en un momento dado quisiera, se arriesgara por el motivo que fuera a asesorarme, entonces lo que hizo la coordinadora fue permitirme que colocara al tutor principal como foráneo a uno de los del comité tutoral y entró una profesora de la UNAM, que ella sí accedió a ser parte del comité tutoral. Cuando yo escribí la tesis, yo trataba de hacerla al mismo tiempo interesante y que le dijera cosas a todos. Cuando yo hice la publicación, yo preferí que así se quedara para que mantuviera la dignidad, digamos, de la temática en un nivel alto de investigación. No es fácil escribir para todos, porque nosotros tenemos seguidores que no acabaron la primaria y tenemos seguidores que tienen estudios de posgrado. Pero no solamente el libro yo quería que fuera para los seguidores. O sea, yo quería que el libro sirviera como referente para diferentes personas. Si un músico lo toma, que haya cosas que le digan de su trabajo. Si un DJ lo toma, que haya cosas que le digan de su trabajo. Si un filósofo lo toma, que haya cosas que le digan en relación con la circunstancia del mundo y de época que estamos viviendo. si un sociólogo lo toma, que le diga cosas referidas a la sociología urbana o al análisis de las identidades. Si un antropólogo lo toma, que le dijera cosas referidas a la cultura. Si un, si un musicólogo, un etnomusicólogo, si un historiador, ¿no? La verdad es que mi intención fue escribir para todos. Eso no es fácil. No es fácil. Me latió un buen la parte en la que, digamos, en la que planteas que hacían falta estudios, más estudios sobre ciertos temas referentes a la música de baile y todo ese rollo. ¿Qué tan necesarios son, digamos, los estudios que se deban hacer a ciertos temas como el rollo de las discotecas de aquí de la ciudad? Pues yo creo que son necesarios en varios sentidos, ¿no? Es decir, claro, nosotros nos podemos preguntar necesario para quién, ¿no? Yo creo que en términos generales, la historia, ¿no?, enseña y tiene diferentes utilidades. Completar la historia de los diferentes aspectos sociales, pues es como siempre importante. O sea, uno completa la historia de diferentes aspectos, y lo que uno hace es coadyuvar a la creación y a la producción de un conocimiento de tipo general. Entonces, desde ese punto de vista, hacer un análisis de los espacios de baile es necesario. Cuando yo inicié este proceso de investigación, una etnóloga me comentó que había muy poco sobre los, es decir, que no había nada después de los años 70. Todos los estudios sobre espacios de baile concluían en los 70. Por lo tanto, es parte de la historia urbana de la Ciudad de México que hay que hacer. Eso es una primera cuestión. Otra cuestión es, estos estudios son útiles porque nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos, no solamente como comunidad high energy. Una gente que no sepa del high energy y que ni siquiera le agrade el high energy puede entender que el mundo en el que está viviendo está dejando de ser lo que es para convertirse en otra cosa, y que esa otra cosa se expresa en nuevas identidades, en nuevas formas de ver y de vivir la música en relación a lo anterior. El elemento fundamental es la modernidad, vamos a decir, como época histórica, cada vez ha generado formas de nuevas para que la gente se construya a sí misma su propia identidad, ¿no? Y una de esas es la música. Uno de los géneros en donde se observa con más claridad eso es en el high energy, ¿no? Quizás no de manera tan clara como en el punk, pero sí es claro. Y eso es motivo de reflexión para cualquiera, porque ayuda a entender mejor el mundo en el que uno vive. Y uno no solamente es uno, uno es uno y el mundo y las circunstancias que lo rodean a uno y hacen que uno sea como es. Entonces, yo sí creo que es importante, yo creo que muchas veces los estudios sociales a veces se pierden en las grandes estructuras y se pierde el sentido de hacer sociología a ras de piso, ¿no? La microsociología, los estudios de cotidianidad también son muy importantes para darnos cuenta de qué manera esas estructuras se reflejan en las vivencias concretas, ¿no?, específicas de las personas. Y esas son cosas importantes. O sea, hacer análisis del fútbol es igualmente importante, hacer análisis de las músicas. Son las cosas, al final de cuentas, por las que unas personas se estructuran, ¿no? Estructuran su identidad alrededor de eso. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que es importante. La gente, lo primero que reflexiona es en su alrededor. Y esas son vivencias, ¿no? Yo lo considero importante. Es más, yo te diría algo, la música hoy expresa y al mismo tiempo estructura más que nunca las identidades. Antes, temáticas banales como la cuestión, por ejemplo, del deporte o la música, hoy en día se convierten fundamentales frente a un contexto en el que se genera un proceso de desgarramiento social. El último artículo que yo escribo sobre el movimiento alterado da cuenta de una música que claramente es proclive, ¿no?, a justificar de manera estética, por decirlo de algún modo, la violencia, ¿no? O sea, las letras son totalmente de carnicería, ¿no? Son sangrientas, ¿no? Reivindican la posición del sicario, la posición del secuestrador, la posición del torturador, ¿no? Nosotros tenemos otras músicas que no fragmentan, sino que reconstituyen el tejido social. Los colectivos de las identidades sociomusicales son reconstitutivos del tejido social. O sea, ya incluso viéndolo desde ese punto de vista práctico, es claro que estar en un club de baile, de música salsa, o en un show ballet de high energy, o ser asiduo, te integra socialmente, ¿no? Frente a actividades que tienden a la desintegración o a la violencia, y que a veces tienen sus expresiones musicales también, ¿no? Tu publicación, ¿cómo la recibieron tus colegas académicos? ¿Qué opina? ¿Qué te han dicho? Pues me han dicho de todo. De todo, ¿no? Sí, yo hace, en 2010, yo fui, me invitaron unas chavas de un colectivo que se llama Advertencia, que son metaleras, y que hicieron una mesa redonda sobre reflexiones sociológicas y de estudios sociales en torno al heavy metal en México, ¿no? Entonces lo hicieron en el auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y yo fui no a hablar propiamente del metal, que bien hubiera podido hacerlo, porque también lo conozco bastante, sino más bien a hablar sobre la categoría de identidades sociomusicales. Y yo recuerdo que también estaba como invitado un profesor que iba a hablar acerca de la temática de la identificación. Pues realmente me pareció un atrevimiento de parte del otro ponente el hecho de que su ponencia se ciñera únicamente a descalificar la mía, ¿no? Cuando además ni siquiera tenía un conocimiento de la obra, ¿no? O sea, no tenía un conocimiento de la obra, no tenía un conocimiento claro del concepto, y simplemente tomó lo que se planteó en una conferencia a nivel de difusión como para él hacer la suya, ¿no? Entonces, sí, hay, pero en esa misma conferencia estaba un doctor egresado de Latinoamericanos que mostró muchísimo interés en el trabajo y en la temática. Es un tema polémico, o sea, en México de repente la comunidad intelectual de repente está como... son gentes, ¿no? Entonces como personas también tienen prejuicios. Entonces, aquí por ejemplo, o sea, así como él dijo, ¿no? Esta es una mala música, este es un tema banal, ¿no? Eso, parte de eso yo lo señalo en el libro, o sea, una carencia histórica, una explicación de la carencia historiográfica es desde la música disco, ¿no? La música disco se recibe en México por ser muy gringa, por ser muy punta de lanza del imperialismo yanqui. Sí. Porque nosotros estamos más ocupados en el momento, ¿no? De estar pensando en cómo hacer la revolución, que en estar analizando eso, que además es un elemento foráneo, externo, imperialista. Mientras la música disco está siendo despreciada en México por demasiado gringa por la comunidad intelectual, en la comunidad social estadounidense, vamos a decir las comunidades alrededor de estos géneros, ¿no? Están siendo marginadas por ser demasiado latinas, demasiado negras y demasiado homosexuales. Los brasileños vienen y se preguntan por qué siendo el fútbol tan importante no hay estudios antropológicos, económicos, sociológicos, políticos del fútbol en México. Ellos están haciendo análisis social del fútbol desde los 50. Nunca han tenido ese prejuicio prácticamente. Los argentinos lo tuvieron, hasta que llegó un sociólogo francés, Christian Blomberg, y dijo, voy a hacer un análisis de las barras argentinas, en 2000. De 2000 a 2010, los argentinos sociólogos y estudiosos de lo social abrieron los ojos y dijeron, ¿cómo es posible que haya venido un francés a explicarnos y hablarnos de las barras? ¿No? Y entonces desarrollaron una escuela importante. Pues algo parecido pasa en la comunidad intelectual, aunque yo también debo de ser justo y decir que a últimas fechas hay un mayor proceso de apertura, pero en ciertos ámbitos y en ciertos espacios. En otros pues, siguen siendo un poco cerrados en esas temáticas. Yeah. Y aparte, como no permiten que la gente que se dedica a nuevos estudios forme, digamos, de alguna manera o oriente a nuevas generaciones, y ellos insisten en acaparar las temáticas de estudio, pues menos. Ya. Yeah. Digamos, eso con esos cuates. El disco loco. Los chavos discos me han dicho de todo. Me han dicho desde que cómo es posible que me haya atrevido a hacer ese trabajo sin haber recurrido, ¿no? A la gente que sabe, entre paréntesis, el que lo dice, y sin conocer tampoco el libro. Me han dicho que cómo es posible que haya escrito un libro en un país en donde no se lee, en una comunidad que además pareciera caracterizarse por un bajo nivel educativo o por una apatía en relación con temas culturales. Me han felicitado, me han dicho que el libro les ha gustado, pero que les hubiera gustado esta otra parte o aquella otra parte. Uh-huh. Me han dicho de todo. Realmente la mayor parte de las opiniones han sido positivas. Uh-huh. O sea, es un libro que al final, si en la parte teórica les llega a agobiar, la parte histórica es muy clara. Y la parte histórica realmente les otorga una perspectiva de alguna manera, con mucha claridad y con mayor profundidad, de dónde viene la comunidad, cómo se gesta la comunidad. Y cuando una comunidad se ve en el espejo, pues se fija en sí misma, se autorreflexiona. Yo creo que el de colores ha tenido una cierta influencia en el ambiente. Yo noto que de repente hay páginas, programas de radio, DJs, que utilizan términos que salen en el de colores, ¿no? Yo he llegado a utilizar algunos. ¿Sí? Yo sí me declaro, yo soy un plagiador. No, está bien, para eso es, a mí me da gusto, sí, ¿no? Sí. Cuando yo oigo, por ejemplo, acerca de la necesidad de dignificar el ambiente, o cuando yo oigo cosas relativas a cuestiones de colectividades como identidades sociomusicales, o diferentes cosas, ¿no? A mí me da gusto que se recojan argumentos, que se replanteen, que se coloquen pues en el ámbito público, ¿no? Pues para eso es, o sea, uh-huh, para que se discuta, para que se retome, para que se critique, ¿no? Uh-huh. Es más, yo creo que el sentido que se ha dado de forma un poco más como cultural a algunos blogs, a algunas páginas, también tiene que ver con el hecho de que se observa que se pueden hacer cosas de un modo un poco más serio sobre esta música, ¿no? Uh-huh. Entonces hay gente que de alguna manera pues le inspira y dice, bueno, con mi propio estilo voy a tratar de darle una seriedad, de darle un cierto fondo cultural, una mejor organización a mi página o a mi nota o a lo que sea, ¿no? Sí.